Estamos aquí porque jubilados y pensionados de la policía de Río Negro siguen reclamando por aumentos y otros ítems que le reclaman a la provincia de Río Negro. Hemos estado charlando ayer con algunos de los referentes, pero queremos tener detalles. Hoy estamos aquí con Mario, con Humberto. Humberto, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Están realizando una nueva movilización. Ayer se movilizaron frente al CIE, frente a Casa de Gobierno. ¿Esto tiene que ver con los aumentos que no le dieron a ustedes al sector de la policía? Sí. Mire, a nosotros ya lo vienen caminando hace años. Hace años que ni el gobierno de la provincia ni la ANSES nos soluciona la situación salarial nuestra. Acá hay problemas que venimos soportando hace años. Del 2018 al 2020 nosotros no tuvimos un aumento de sueldo. A nosotros nos deben el 50% de la masa salarial entre el 2018 y el 2020. El gobierno no nos pagó. Nos dio aumento del 3% y 4% cuando la canasta familiar se hace insostenible debido a la inflación que padecemos. Problema número uno. Ahora veníamos porque nos estaban dando retroactivos del 4%, 3%, 5%, que íbamos a llegar a fines de noviembre al 22%, que nos tenía que pagar el gobierno, que nos tenía que pagar la ANSES. De ese 22% sale hace unos días la ANSES diciendo que no nos puede pagar, que no nos va a pagar el 22%, solamente nos va a pagar el 4%. ¿Cómo solucionamos este problema, señor? ¿Cómo depende? Esto depende de ANSES y depende de la provincia, porque a la caja nuestra la coadministran tanto la provincia como la ANSES. Pero acá ambos se tiran la pelota uno al otro, pero el que nos tiene que solucionar la situación es la ANSES. Pero nosotros venimos padeciendo hace años, señor. Y hoy vinimos, junto con los compañeros acá y junto a todos los que estamos, vinimos porque ya no soportamos más esto. Vinimos a decirle al gobierno que por favor nos arregle la situación a los retirados policiales, porque hay retirados, don, ya gente grande, que está a punto de caer en una situación de pobreza extrema. ¿Sí? Yo le pido algo a los señores gobernantes, que hagan algo por las pensionadas, por los retirados policiales. Por favor, no queremos llegar a esto. Hemos llegado a esto porque nos cansamos de la mentira del gobierno de la provincia y de la mentira de ANSES. No cansamos, señor. Y queremos también cobrar la zona austral el 40% que nos corresponde por ley a todos los retirados policiales. Estén en Bariloche, estén en la línea sur, donde estén en Viedma, les corresponde el 40% por ley nacional. Algunos la están cobrando, otros todavía no se sabe qué va a pasar, no la pueden cobrar. Porque le agradecemos, seguimos aquí, Mario, una situación complicada. Ayer estuvieron en casa del gobierno, ¿tuvieron alguna respuesta, entregaron algún petitorio allí? Sí, ayer estuvimos en el ANSES, entregando un petitorio a Belén Rousseau, que es la máxima autoridad acá en Viedma del Uday. No tuvimos, hasta hoy no tuvimos ninguna respuesta. Recién lo que comentaba Juárez es lo que venimos peticionando. Y en la Casa de Gobierno nos recibió el ministro el ministro de Gobierno. Exactamente, nos atendió en forma, personalmente nos atendió él. Y bueno, el gobernador no estaba, dice que estaba de viaje a Mariloche y que cuando llegara le iba a presentar el petitorio que nosotros le hicimos. Nosotros lo que exigimos es que nos liquiden ahora en noviembre el 22% de aumento en el segundo semestre que le dieron a todos los empleados de la provincia de Río Negro. Resulta que él, antes de ayer, recibimos una información de que solamente el ANSES había definido pagarnos en noviembre el 4% correspondiente a julio. Así que ustedes pueden imaginarse con la inflación que hay, el desajuste salarial. Y bueno, hay gente que realmente, como decía Juárez, está pisando, digamos, el límite de la pobreza. La pensionada, fundamentalmente. Así que bueno, y ahora estamos acá esperando que que termine una reunión el referente principal del movimiento de autoconvocados a nivel provincial, que es Rubén Calvo, que está reunido con la ministra, con la secretaria Minor. Hace una hora y media más o menos que están reunidos, así que estamos esperando nosotros alguna respuesta con respecto a este tema. Bueno, una situación complicada, lo decíamos recién, y me imagino que se complica en cuanto a la compra de comidas, a los gastos diarios de esto, ¿no? Así es como dicen los compañeros, estamos en una extrema necesidad nosotros porque, como verás, somos todos gente grande, con problemas también de salud, y esto que nos obliga a través del gobierno a tenernos en la calle, donde no queremos estar, porque nosotros como policía no queremos estar, porque al contrario hemos estado del otro lado, pero lamentablemente tenemos que llegar a esto. No se entiende por qué motivo hoy nos niegan este porcentaje de aumento en las jubilaciones nuestras, sabiendo que nosotros cuando nos retiramos seguimos aportando el 13% de jubilación, mientras estamos en actividad el 13% y nos jubilamos con el 13%. Hasta que nos morimos nos están descontando el 13% de jubilación. Y ahora nos dicen que no nos pueden dar el aumento. Sin embargo, este gobierno está dando, ustedes saben porque es de público conocimiento, que está sacando jubilaciones sin aporte a personas, con el dinero nuestro. Entonces yo creo que todo esto es un manejo político, aprovechando la situación también de las elecciones, que hace esta jugada, siempre perjudicándonos a los más vulnerables y a los que menos en la sociedad vamos a tener esta reacción que piensan ellos, que no vamos a reaccionar quedándonos tranquilos en nuestras casas. Entonces, por eso nos obligan a estar en la calle que no queremos estar y a seguir tomando por ahí medidas más extremas, porque nosotros necesitamos una respuesta a una promesa que ya nos habían hecho, que íbamos a pagar el 22% de noviembre, y todos estamos ilusionados con esto, que más allá no nos alcanza, igual con todo el desfasaje de inflación que hay en el país, no nos sirve de nada. Y ahora el 4% que nos quieren dar es prácticamente una burla, una tomada de pelo. Para todos nosotros, por eso estamos en la calle, vamos a seguir, yo creo que las medidas se tienen que endurecer, ahora vamos a esperar que nos dice el referente cuando salga, pero la verdad que sinceramente no sabemos qué pensar de gobierno provincial y de gobierno nacional. Estamos realmente frustrados y no ya no creemos más en las promesas que nos hacen. ¿Cómo es tu nombre? Carlos Paisamisa, así que les agradezco a ustedes por la deferencia de habernos atendido esta mañana. Les agradecemos. Muy bien, la palabra entonces de tres retirados y jubilados de la policía de Río Negro. Bueno, aguardando la reunión que concluye el referente de este movimiento, que es Rubén Calvo, con la secretaria de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, con quien está reunida ahora para solucionar esta complicación en cuanto a los salarios de los trabajadores o quienes llevaron adelante por bastante tiempo, bueno, la defensa, ¿no? Del Estado en sí, o sea, forman parte de la policía de Río Negro. Bueno, y en base a eso también están aguardando por otros ítems que tampoco fueron solucionados en el corto plazo. Recordemos también de que había una mesa de diálogo entre las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia y los referentes de los jubilados y pensionados de la Policía de Río Negro. Bueno, finalmente la zona austral sigue estando en deuda por parte del ANSES y del gobierno provincial, y también este 22% que es por el motivo que están reclamando ahora.